Nos pilla dormidos. Sí, sí, nos pilla dormidos a todos. Nos pilla dormidos y nos quejamos de que si no se prevé. Lógico que no tengas ni ganas de atender, de tener un mínimo de fe en el ser humano. Parece ser que corrompidas mentes crecen, imposibles, increíbles casos no existen los jueces. Funcionan con fajos bajo trajes que merecen nada por su esfuerzo. Mala suerte, siempre martes 13 a los de siempre no recuerdo. El día en que chupé el apoyo un jefe. Hablar bien de un madero, de un ministro, un pijo, un hijo de papá. De cuántos coches en el Porsche tiene, cuántos porches en su finca, man. Yo llevaba parches y coderas en la renga, en la chupa de dos tallas más. Sentimiento rapper desde crío, culpa de las cintas TDK 60. Vueltas para rebobinar con boli como las que doy enfrente del follo en Miquel y sobrio. Con mi porro tan feliz, en fin, el guionista de mi puta peli, de mi ruta como en sí. Con este empalme por el rap, pro de ensamble hacerlo pro. Soy el prota con mi bro, que no se agota, así que seguimos pa'lante. Dejaré que salga solo ante el folio. Mi odio no es por Dios o por agobios, por los negocios de peces gordos, porque tienen tal control. ¿Qué? Digamos que su monopolio es obvio tronco, si nos roban ya por doberlo. Parecemos tontos, solo somos ya de antes sin saberlo. Cuando veo que la vida te patea, busco rap para el consuelo. Busco siempre como sea llegar al mi trofeo. Será estar con los míos desde el principio de un místico camino. Será no tener miedo y no haberlo tenido en todo el recorrido autocrítico. Subirme un escenario para hacer mucho más ruido. Rige tu despiste, dime, te comprometiste contigo. No te desvíes y que no seas tan simple. Y que yo estaré con Jackie tan a gusto mientras tú bebes cacique. Mientras buscas que me pique lo que dices, pero siempre te repites. Títeres, pondré deberes a todos, a ustedes, peleles. Para entretenerme temes, porque ves que en fe en mí mismo tengo más que tú, que tú. Te crees un espejismo, hip hop hardcore para estrictos ritmos gordos cual tractor, para que vibre tu altavoz toda la semana. La membrana que se quiebra por el low de la ecualización. Ponle flow a esta puta producción show, donde muestro todo y me deslizo como Snow. Pero no tienes estilo, vestido como un memo. Toma papeleta, te ha tocado en el sorteo. Tienes cara de saberlo ya, vete de paseo.